¿Qué ajustaste en la defensa de acuerdo al primer tiempo que les convertían tan fácil en la zona? Sí, lo que hablamos es juntas semana la ayuda defensiva, estamos muy separados, sobre todo porque no habían convertido muchos tres puntos, pero no llegamos a la ayuda y no habían convertido 45 puntos. Nosotros sabíamos que lo tenemos que bajar, este es nuestro promedio de gol, digamos, durante todo el año. Estamos entre 75 y 80 puntos. Cuando nos convierten más tenemos problemas, porque no tenemos más, o sea, no tenemos un caudal de gol por encima de eso. Entonces la idea era ajustar más la defensa, combinar hombre y zona para que ellos derivaran más la pelota, digamos, sobre el perímetro, tratando de no poner la pelota en el poste bajo, cortarlo a Philly Locke cuando tenga la pelota cerca del aro, que es un jugador que no tenía efectividad de tiro libre, pero bueno, metió los dos tiros libres acá con un 40% que tenía en toda la liga, metió los dos. Pero bueno, ajustamos eso para tratar de que no termine, no dio resultado. ¿Pensás que ustedes tienen un plantel más largo? Porque el primer tiempo casi Rivata no anotó, Aladín tampoco, y apareció Jure. Creo que nosotros, viste, a Jure lo contratamos sabiendo que un jugador que nos puede dar puntos, junto con Paparini. Samuel, Rivata cumple otra función, una función más defensiva en el equipo. Entonces por ahí no se le puede pedir que anote, creo que el puntaje tiene que pasar por los otros. Creo que Jure jugó bien en el primer tiempo y no lo supimos aprovechar en el segundo. Así que bueno, esa cosa también hay que mejorar. ¿Pensás que en el segundo tiempo ellos ponían el doble pivot, ponían a Mas y a López, al mismo diría a Varela también, y vos, sin embargo, mantuviste a varios perimetrales? ¿Por qué hiciste eso? Sí, porque defienden todo el campo y nosotros por ahí tenemos problemas con el traslado, entonces al tener un perimetral más que sobraba, creo que la subía a Kelly o la subía a cualquier jugador para perder menos la pelota, así que esa era la idea, tener un juego más global o más fluido en lo que el traslado del balón, esa es la idea de jugar con un perimetral más. ¿Y qué pensás que tenés que corregir de acuerdo a viernes? Creo que tenemos que jugar más, pasar nomás la pelota y tratar de cada uno cumplir los roles que tiene que cumplir, o sea, jugar más en el equipo. Creo que tenemos que hacer que Kelly lo tenga menos la pelota, pasar nomás la pelota y lograr defender como en el primer partido, no como este, sino más que todo como en el primer partido. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a usted.